Le damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye en su nueva temporada 2009. A continuación comenzamos la revisión de las informaciones con nuestras crónicas de esta semana. Mientras la Organización Mundial de la Salud ya subió a grado 5 la calificación de la gripe porcina, lo que nos acerca aún más a una pandemia de la enfermedad, el Ministerio de Salud chileno analiza suministrar la vacuna antiinfluenza a jóvenes entre 25 y 35 años, pues es la población más vulnerable para contraer el virus. El informe lo presenta la reportera Constanza Ávila. Esta semana, el brote de influenza porcina provocó alerta roja en la población mundial y los medios de comunicación han hecho una amplia cobertura sobre esta eventual pandemia. La Organización Mundial de la Salud, OMS, decretó nivel 5 de emergencia, que significa que la propagación entre humanos ha ocurrido sin contacto directo, aunque existe la posibilidad de un contagio global. Hasta este jueves, hay 174 casos confirmados en 12 países, entre los cuales, además de México, están Estados Unidos, Costa Rica y Perú, con el primer caso confirmado en América Latina. En tanto, en Chile existen 26 casos de personas sospechosas de contagio con la gripe porcina. 16 corresponden a la región metropolitana, 3 a la novena, 2 a la sexta, 1 a la octava y 2 a la tercera. En nuestro país se han tomado medidas aduaneras y en aeropuertos, cancelando más de la mitad de los vuelos desde México. Además, el Ministerio de Salud analiza ampliar la vacuna antiinfluenza gratuita a jóvenes entre 25 y 35 años, quienes son los más propensos a contraer el virus. En este sentido, el MINSAL llamó a la población a no acudir a los centros de salud a menos que presenten síntomas graves de la gripe estacional, según dijo Claudia González del Departamento de Epidemiología, quien asimismo aclaró que el contagio no se produce por la ingesta de alimentos. El Ministerio de Salud llama a la población a la tranquilidad y a no acudir a los servicios de salud a no ser que tengan síntomas graves como fiebre, dificultad respiratoria, tos y dolores osteomusculares habituales de la gripe estacional. La influenza porcina no tiene relación con la ingesta de carne de cerdo ni con el contacto con estos animales. Por lo tanto, no es necesario restringir su consumo. En Chile, si bien todos los casos analizados hasta la fecha han sido descartados, los medios de comunicación y algunos políticos han generado un clima de temor e incertidumbre en la ciudadanía. Entre ellos, el senador Guido Girardi afirmó que en Chile podrían morir 100.000 personas de no tomarse medidas preventivas y curativas, lo que fue rápidamente cuestionado por expertos del área de la salud. En cadena nacional, la presidenta Michelle Bachelet llamó a la calma reafirmando que todos los casos estudiados por gripe porcina han sido descartados en Chile. En Chile no hay hasta ahora ningún caso confirmado. Los análisis han descartado la presencia de esta enfermedad en todas las personas consideradas sospechosas, es decir, aquellas que habían estado en los países afectados y que presentaban síntomas respiratorios. La influenza porcina es causada por el virus de influenza A subtipo H1N1, que se produjo en el organismo de un cerdo a partir de la mezcla de los virus de influenza porcina humana y aviar. El virus, transmitido inicialmente por los cerdos, si bien es altamente contagioso entre los humanos, tendría una mortalidad baja, entre el 1 y el 4%, según dijo la Organización Mundial de la Salud. Después de 2 semanas de manifestaciones de los deudores habitacionales, el gobierno propuso condonar el 50% de la deuda. Los morosos no están conformes y presionan por una solución total a su endeudamiento. Para ello, el lunes se reunirán con la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta. Escuchamos el informe de la reportera María José Gaona. Más de 12 horas sobre una grúa, protestas afuera de la Casa de la Presidenta de la República y huelgas de hambre han sido las manifestaciones realizadas por los deudores habitacionales durante estas 2 últimas semanas, quienes exigen la condonación de la deuda del subsidio habitacional entregado por sus viviendas sociales. En tanto, el gobierno, después de bastante tiempo sin dar soluciones claras, propuso esta semana cubrir el 50% de la deuda a los más vulnerables. Los deudores habitacionales rechazaron el anuncio y aseguraron que volverán a movilizarse si no consiguen una respuesta justa, mientras en Rancagua todavía hay vecinos adeudados que llevan días sin comer. Iván Carrasco, dirigente de la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales, Anda Chile a Luchar, declaró que esperarán hasta el lunes una respuesta satisfactoria del gobierno. De lo contrario, iniciarán huelgas de hambre a lo largo del país. Nosotros lo que hemos dicho al gobierno es que si no hay una solución pronto ya a esto, Nosotros vamos a iniciar pronto una huelga de hambre como agrupación en varias regiones del país y que ya sea una huelga de hambre indefinida. Si bien desde el 2004 los deudores están organizados, el problema de vivienda se arrastra desde la dictadura, debido a las políticas públicas diseñadas en la época. Durante el régimen militar, la normativa para adquirir una vivienda social consistía en el financiamiento compartido entre el Estado y la banca privada. En el caso de quienes hayan adquirido una casa en aquellos años, durante los gobiernos de Lagos y Bachelet, se condonó a algunos de ellos la deuda estatal, pero persiste el endeudamiento con los privados, incluyendo intereses. El profesor Claudio Pulgar, del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, explicó que el gobierno no debería condonar la deuda completa, pues no es su responsabilidad asumir la morosidad que tiene con los privados. El argumento que tienen desde el Ministerio de Vivienda es que ellos tienen deuda con la banca privada, porque esta política subsidiaria lo que hacía es que el Estado entregaba una parte de lo que costaba construir la vivienda y la otra gran parte, los pobladores, los habitantes, se endeudaban con la banca privada. Esta excusa parece bastante racional, pero cabe hacerse la pregunta entonces. ¿Por qué una política pública de vivienda social permitió hasta el año 2007 que los sectores de menores ingresos pudieran endeudarse con bancos privados? Si bien con la nueva política habitacional, creada el 2007, se ha avanzado en igualdad y acceso a la vivienda, como también la responsabilidad del Estado en entregar subsidios en un 100% para los deudores habitacionales que compraron vivienda bajo la legislación anterior, esta nueva normativa no ha sido retroactiva. El hecho de que ahora el gobierno haya propuesto esta semana condonar la mitad de la deuda es sin duda un avance para los pobladores, como lo reconoció Iván Carrasco de Anda Chile a Luchar. Eso por lo menos ya para nosotros es un avance, porque ya el gobierno dice, bueno, efectivamente están admitiendo que la responsabilidad es de ellos, están admitiendo que no hay otra solución más que apoyar a esta familia o de alguna forma apoyarla, aunque estamos claros que la solución, nosotros decimos, no es la de fondo. En este sentido, como los dirigentes de los deudores habitacionales no están conformes con la propuesta de condonación del gobierno, sostendrán el próximo lunes una reunión con la Comisión de Vivienda del Senado, con el objeto de buscar una solución integral a su endeudamiento. La muerte de 10 reclusos en el penal Colina 2 dejó en evidencia que la crisis carcelaria no se ha superado en nuestro país. Aunque en 2002 comenzó el proceso de modernización del sector, en la actualidad el déficit carcelario ha aumentado en relación con la población penal existente hace 7 años. Escuchamos el material preparado por la reportera Constanza Ávila. Diez reos murieron y otros 3 quedaron heridos en un incendio en el penal Colina 2 el domingo pasado. El siniestro, supuestamente provocado por la riña entre 2 grupos rivales al interior de la cárcel, está siendo investigado por funcionarios de la Corte Suprema. Según el director de Gendarmería de Chile, Alejandro Jiménez, al interior del módulo se encontraban 154 internos al momento del incendio. El módulo 6, dormitorio D de esta unidad penal, en la cual habían 31 internos. Nosotros hoy día tenemos una cantidad de 1.800 internos dentro de este penal. Había 154 en el módulo y en la pieza específica donde se produce el incendio habían 31 internos. En conversaciones con la radio Juan Gómez Millas, el departamento de prensa de Gendarmería dijo que en los momentos de la riña se encontraban 2 gendarmes para vigilar a los 154 internos. La sobrepoblación carcelaria fue precisamente uno de los motivos que movilizó a Gendarmería el mes pasado y en noviembre del 2008, y que además pedían el reajuste de sus sueldos y el alargue de su carrera funcionaria. Actualmente hay más de 52.000 presos a lo largo de Chile, cifra que aumenta cada año, mientras que el número de gendarmes y las condiciones carcelarias no mejoran. Según un estudio de Foro Experto del año 2004, el 70% de los reos en la región metropolitana admite haber estado preso en un momento anterior y por delitos similares. El hacinamiento y la nula capacidad de reinserción fueron 2 temas que pretendió mitigar el proceso de modernización del sistema carcelario, iniciado el 2002 bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Este modelo abrió las puertas a la inversión privada en el sistema carcelario, creando cárceles concesionadas de las cuales se han entregado 6. Pero, aunque ya se han entregado 6 de estas cárceles concesionadas, se sigue manteniendo el mismo déficit carcelario, según informó Tomás Mochatti de la radio Bio Bio. Si el año 2000 el déficit en cuanto a cárceles, en cuanto a cupo de cárceles era un 48%, hoy día, después de 6 cárceles concesionadas que se han construido del año 2000 hasta ahora, se mantiene el mismo déficit de 48%. Actualmente hay personas privadas de libertad de cerca de 50.000 personas, un poquito menos de 50.000 personas. Y esto es muy alto. Somos el tercer país en Latinoamérica que tiene tantos presos por 100.000 habitantes. Desde el año pasado empezó a regir la llamada Agenda Corta de la Delincuencia, que modificó el Código Procesal Penal, facilitando la ordenación de prisión preventiva y endureciendo las condiciones para la entrega de libertad. Esto aumentaría el número de reos en el país y, a la vez, dificultaría cada vez más lograr una mejora en las condiciones carcelarias, tanto para la reinserción de los reos como para el buen desempeño de los gendarmes. Si bien se investigan las causas del incendio en Colina 2, la respuesta parece ser el inminente colapso carcelario que está a la vista hace ya mucho tiempo. Hacer frente a la gripe porcina no es el único problema que debe enfrentar el Ministerio de Salud. A los casos de negligencia médica y las malas condiciones de los recintos hospitalarios se sumó esta semana la movilización de los paramédicos. Sobre esto nos cuenta María José Gaona. El paro de los paramédicos del Hospital San Juan de Dios realizado este lunes pone en agenda nuevamente los problemas que existen en la salud pública, sobre todo en los servicios de urgencia que todos utilizamos. La muerte de una niña por sobredosis de morfina, la renuncia del director del hospital de Talca, un médico que tenía que atender en un baño, son ejemplos generales de los inconvenientes que se dan en recintos hospitalarios. Entre 300 a 500 enfermos recibe urgencias del Hospital San Juan de Dios, espacio que consta con no más de 10 paramédicos por turno, técnicos quienes reciben en primera instancia a todos los usuarios. El reclamo por el personal que falta se da a lo largo del país. Silvia Aguilar, presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios Técnicos de los Servicios de la Salud, FENTES, expone este hecho. La falencia de paramédicos a nivel desde Arica a Punta Arenas, hasta Puerto Wilde, hasta el último rincón, o sea, aquí paramédicos no sobra. El problema es que han ido aumentando camas, han ido abriendo servicios nuevos, hay sectores que se están abriendo por la misma epidemiología, digamos, que han ido cambiando, pero con el mismo personal. Y nosotros lo que nos aterra es que no nos cubran la gente que se fue. La misma dirigente, también vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, recalca en que muchos técnicos han jubilado y aún no se cubre esa carencia de personal. El problema que generaría esta situación, según los funcionarios, es que el gobierno en salud está preocupado por la cantidad de la atención y no por la calidad. Existe también otra variante en el atochamiento de estos servicios, y es la falta de educación sobre el uso de atención de la urgencia, pues muchas veces los enfermos no presentan síntomas necesarios para ello y podrían recurrir primero a los servicios de atención primaria. Los paramédicos se sienten decepcionados con la gestión de la presidenta Michelle Bachelet. Silvia Aguilar declara. Al menos como gremio de los paramédicos, de la Federación de Técnicos, el Colegio Paramédico, teníamos una fe enorme en que ella iba a buscar una mejora, aumentar el personal paramédico y que hubiera habido una preocupación real, más humana del recurso humano que tiene. La necesidad de más contingente, en este caso, sí es de urgencia. Por lo mismo, los paramédicos aseguran que de no integrar el personal que falta, las movilizaciones continuarán. Con la revisión de las principales informaciones de la semana, concluimos el noticiero Lo que no se oye. Escúchalo próximamente por este punto del dial.